Y ya pasaron varios días de la elección donde el Frente de Todos ganó. Hay presidente electo Alberto Fernández. Y para hablar de esto estamos en contacto telefónico con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, también diputado nacional. Hola Hugo, buen día. Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Hugo, ¿cuál es tu análisis a unos días ya de la elección? Creo que fue una excelente elección, con un resultado contundente. Los 9-10 puntos de diferencia que finalmente van a marcar el resultado definitivo cuando se termine de hacer el escrutinio con las actas como corresponde, hablan claramente de que una gran mayoría de nuestro pueblo optó por salir de este laberinto del ajuste, de la especulación financiera, de la fuga de capitales, de la destrucción de empleo, de la baja de salario. Creo que el pueblo argentino, por primera vez desde la democracia, no le da la oportunidad de la reelección a un presidente, a pesar de que este presidente cuenta con el respaldo de los sectores más poderosos del país y de fuera del país. Este es un dato no menor. Se le ha ganado un presidente que tenía el respaldo abrumador de los sectores del poder más concentrado de la Argentina, de todo lo que uno quiere imaginar, desde la sociedad rural hasta los grandes medios de comunicación, la Cámara de Comercio argentino-norteamericana, los grandes grupos empresarios, la banca financiera, la sociedad rural, y sin embargo el pueblo con su voto pudo más que esos poderes y que este presidente que tanto daño ha hecho. Hugo, ¿cuáles son las claves para que haya logros en el gobierno que arranca el 10 de diciembre? Y creo que tener una voluntad política de avanzar en eso que señaló Alberto Fernández en distintas intervenciones. Hay que ponerle límites a la renta desmedida de algunos grupos empresarios, fundamentalmente el sector financiero, desdolarizar las tarifas, generar las condiciones para que con una baja importante de estas tasas de interés que impiden cualquier tipo de producción en la Argentina, las pymes se puedan volver a trabajar, devolverle poder de compra a los asalariados, a los jubilados. Creo que esas son prioridades, ni que hablar la situación de los que hoy padecen hambre. Creo que en ese sentido los aportes que va a hacer Daniel Arroyo, que es alguien que fue de alguna manera el que redactó la ley de emergencia alimentaria que se aprobó y el gobierno nunca aplicó, van a ser muy importantes. Estamos hablando con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Argentinos. Hugo, y hablando de claves, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser las claves, los desafíos que va a tener el Frente de Todos, justamente como coalición de distintos sectores, de distintas fuerzas políticas, para sostenerse en el gobierno, para limitar a su mínima expresión, si se quiere, las diferencias internas que pueda haber? Y lo primero es sostener en una construcción cotidiana la unidad. Creo que no hay que relajarse y no hay que caer en el error de pensar que la unidad del campo popular, una vez que se gana una elección, pasa a ser una cuestión retórica. Creo que hay que ser conscientes de que todos los días vamos a tener no solamente que cuidar la unidad que se consiguió, sino que tratar de fortalecer aún más esa unidad en todos los planos. Y esa responsabilidad le cabe no solamente a los que van a estar en los cargos de gobierno, también a los que vamos a estar en las distintas instancias donde hay algún tipo de representación, sea el Partido Justicialista, los partidos que forman parte del Frente, el movimiento sindical, los movimientos sociales. Todos tenemos esa responsabilidad creo que sería un error perder de vista eso. En segundo lugar, rendir cuenta. Rendir cuenta de cada acto de gobierno. Tener la grandeza de saber que el voto es un contrato al que hay que honrar todos los días y dar cuenta de eso, porque lamentablemente hemos visto cómo el voto de la ciudadanía, incluidos los que votaron a Mauricio Macri en 2015, se convierte en un papelito sin ningún valor una vez que se abren los sobres y se sabe el resultado. Hugo, ¿ya tienen en el frente de todos algunos mecanismos para discusión, para resolver por ahí sobre algunos temas en los que haya alguna diferencia? ¿O eso está todavía en el aire, está ahí por resolverse? No creo que haya una fórmula que se pueda aplicar para resolver las diferencias. No hay un código de procedimiento. Creo que hay que tratar de tener lucidez, grandeza, amplitud y sobre todo estar abierto a escuchar eventualmente las críticas que puedan surgir, las distintas posiciones y por supuesto tener la capacidad de lograr el mayor nivel de síntesis. Hugo, ¿qué lugar, qué rol, qué espacio van a tener en esta nueva etapa a partir del 10 de diciembre los sectores sindicales, el movimiento obrero organizado, la CTA concretamente? Yo creo que tenemos que ser capaces de establecer en todas las instancias de participación que el gobierno va a abrir una interlocución responsable, apegada a los intereses de la ciudadanía, no solamente pensando en los intereses corporativos que lógicamente y legítimamente representamos, pero bueno, si vamos a ir a discutir el tema políticas salariales, políticas tributarias, emprendimientos productivos, habrá que hacerlo sabiendo que hay que poner por delante la necesidad del empleo. Si vamos a ir a discutir el tema de la educación, sabiendo que tenemos que hacer que la educación pública no solamente funcione, sino que funcione de la mejor manera, y en ese sentido los sindicatos podemos hacer aporte en tanto y en cuanto no quedemos encerrados en una demanda corporativa que no nos deje ver la necesidad de poner en marcha una Argentina. Hugo, la última consulta. ¿Ilusionan los signos, los indicios que está dando Alberto Fernández en estas horas y también durante la campaña electoral con respecto a lo que va a ser la relación con América Latina? Bueno, en estos días reconociendo o felicitando a Evo Morales por su triunfo, reiterando, a pesar de los condicionamientos que pudiera llegar a enfrentar, por decirlo, la libertad de Lula. ¿Cómo ves esto? Sí, son señales muy positivas. Creo que Alberto Fernández, inclusive la decisión de viajar a México, el primer viaje que hace Alberto Fernández después de haber ganado la elección, no es a Estados Unidos de Norteamérica, es a México. Me parece que eso es muy importante. Lo mismo que su saludo a Evo Morales después de la elección, su respaldo a Lula. Creo que claramente hay que tratar de terminar con esta idea de que uno es moderno, uno es pragmático, si se arrodilla ante las imposiciones que pretenden que los presidentes de la región asuman desde la Casa Blanca en Washington. Yo creo que hay que terminar con eso, que ha sido uno de las aristas, yo diría, más vergonzosa del actual presidente, ¿no? La manera en que volvió a esas relaciones carnales que en los 90 le conocimos al gobierno de Carlos Menem. Hugo Yasky, gracias como siempre por el contacto con Farco. Hasta luego. Hablamos con Hugo Yasky, diputado nacional de Unidad Ciudadana, al frente de todos, y también secretario general de la CTA de los Trabajadores.